He venido para sembrar contigo la madrugada de sensaciones y de sueños. He venido para compartir soledades y deseos. He venido para hablar y para escuchar. He venido para dar y para recibir. He venido para amar y ser amado. He venido para ayudar y para pedir ayuda. He venido para acompañar y para buscar compañía. He venido para que me conozcas y para conocerte. He venido para esperar contigo que las cosas mejoren y que el mundo cambie. He venido, como cada noche, dispuesto a casi todo. He venido. Yo no afirmo que las palabras tengan vida por sí mismas, pero las palabras tienen algo que vive. Las palabras son como las semillas. No todas harán nacer árboles, pero si tienes las suficientes y adecuadas, se obtendrá un árbol tarde o temprano. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Ortega y Gasset cuando decía que la palabra es un sacramento de muy delicada administración que no se puede usar sin respeto y sin precauciones. Los que nos dedicamos a hablar deberíamos tener siempre presente el poder para bien y para mal de la palabra. Con ella se puede llevar la felicidad al corazón de alguien, pero también se pueden herir sentimientos, matar esperanzas, sueños, ilusiones. Creo que mi mayor fracaso sería convertirme en un profanador de palabras. No me gustaría que mis palabras salieran manchadas y estropeadas de mi boca, que perdieran su sentido y su razón de ser. Antes que eso, prefiero mil veces el silencio.